sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Y conducimos estos sueños posibles del 16 de enero de 2017. Vamos a trabajar sobre varios temas, pero por supuesto están atravesados por un denominador común. Y el denominador común es lo que hemos denominado varias veces cultura represora. Cultura represora que se organiza para imponer mandatos de todo tipo. Algunos se llaman morales, otros jurídicos, otros políticos, otros históricos, pero en definitiva son mandatos, es decir, construcciones represoras que a lo largo del tiempo se vuelven, como se dice tantas veces, naturales. Y si hay algo opuesto a la cultura, es la naturalización. Porque natural es aquello que cambia en siglos de siglos. Y cultural es aquello que cambia incluso en minutos, en horas, en segundos y a veces en menos tiempo. Los procesos históricos, culturales, son de cambios permanentes y cuando decimos que el capitalismo dura 5 siglos, para la naturaleza 500 años es nada. Por lo tanto, naturalizar es reprimir, naturalizar es frenar, naturalizar es matar lo creativo de la vida. Y en esta situación del mandato, hay un mandato de la cultura represora que se mantiene siempre. Lo hizo la Inquisición, el arma mortal de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la Gestapo. Todas las organizaciones criminales tienen lo que llama el enemigo interior. ¿Quién es el enemigo interior? ¿A quién hay que combatir? ¿Quién es el responsable de todos los males de la sociedad? ¿Quién es el blanco de las iras para poder descargar él toda la furia represora? Y en estas semanas, y muy especialmente la última, vimos que justamente el enemigo interior, uno de ellos, no el único, pero el que estaba muy en primer plano, sobre todo en Capital Federal, era lo que se llama el mantero, los manteros. Y justamente queremos hablar con María del Carmen Verdú sobre otro enemigo interior, los manteros. María del Carmen, ¿estás ahí? Parece que no. De todas maneras, seguramente la producción la va a llamar a María del Carmen Verdú, porque es nuestra primera entrevistada, y hablaremos de ella sobre este tema con ella. Por supuesto que yo tengo opinión formada sobre el tema, pero María del Carmen es una persona que tiene tanto conocimiento que su mirada jurídica y política es totalmente imprescindible. Ya el título de la columna lo anticipa: el enemigo interior hoy son los manteros. Y digo esto porque el enemigo interior muchas veces encubre al enemigo exterior. María del Carmen Verdú, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Bueno, gracias por tu tiempo. Y queríamos charlar contigo respecto a este tema que yo te planteé, pensar a los manteros como un nuevo enemigo interior que la cultura represora nos impone. Sí, es correcta la imagen y lo que sí no es excluyente. O sea, en esta semana hemos visto cómo ese enemigo interior son los manteros, son los mapuches, son los feriantes de Guaymallén, muy parecidos a los manteros, aunque sus orígenes étnicos y sociales sean distintos, pero en definitiva han sido blanco del mismo tipo de represión a 1000 y pico de kilómetros de distancia. Es en definitiva la construcción de ese enemigo interior, que es el otro, que es el diferente, que es el que se quiere señalar como responsable de todos los males. Tiene una resonancia indudable en este discurso xenófobo de tipos como Pichetto, en venir a contarnos que la culpa de todos nuestros males es de peruanos, bolivianos, paraguayos, pueblos originarios, etcétera, mientras se privilegia con absolutamente todos los beneficios imaginables a los socios de las grandes multinacionales, a los Benetton, a los Joe Louis. Sí, yo quería centralizar en los manteros, primero porque creo que vos estuviste con Norita Cortiñas, Pimentel, Del Caño y otros compañeros solidarizándote con los mapuches, pero yo creo que hay una especie de cultura donde en la capital federal hay cosas que no pasan, ¿no? O sea, que el interior, los pueblos marginales, los pueblos originarios, es decir, todo aquello que de alguna manera forma desde la conquista del desierto y quizás antes una especie de estatuto permanente del avallazamiento, ¿no? De las masacres cotidianas. A mí me interesa mucho pensar el fenómeno en el puerto, ¿no? En la orgullosa Reina del Plata, cómo se reproduce hacia adentro de la ciudad aquello que en el interior del país, por supuesto, es absolutamente endémico, ¿no? Como los alacranes que de pronto aparecieron, ¿no? Aparecieron los manteros, no se pudo hacer nada, y ahora están viendo esto de relocalizarlo, ¿no? Me suena tan familiar el lenguaje, ¿no? Y me sorprende tanto. A mí me hablan de relocalizar, de ese tipo de vocablos, y yo automáticamente pienso en Bussi vaciando la ciudad de Tucumán de mendigos con aquellos camiones que los trasladaron al medio del desierto a dejarlos morir, ¿no es cierto? Es esa la imagen recurrente. Esto que vos señalás de los manteros es muy cierto, y lo aterrador realmente es cómo prende ese discurso en los sectores de lo que mi mamá llama el medio pelo. Hoy me pasó una cosa muy particular. Venía caminando desde la oficina hacia mi casa, llegué a la zona de Corrientes y Pueyrredón, hormiguero, cantidad de gente, los vendedores ambulantes que como no pueden tener los puestitos, andan boceando su mercadería en mano, ofreciéndote el termo de 2 litros, el pañuelo, las 24 medias o lo que sea, y en un semáforo se me acercó un señor de media edad, medio calvo, aspecto descendiente de los barcos, y muy consternado me dijo: señora, señora, no lleve el bolso así, va a perder en esta zona. O sea, ese tipo que es un laburante, que es un nadie, está absolutamente convencido de estar en territorio enemigo y que me tenía que advertir a mí, que por alguna razón me consideró su par, que me podían manotear el bolso en el cual lo único que tenía eran la agenda y los papeles de la oficina, con lo cual ya me ha pasado alguna que otra vez que me lo han manoteado y lo tiraron después en el colegio de abogados cuando se dieron cuenta que eran escritos judiciales y no precisamente defendiendo genocidas y policías. Pero digo, es como la foto de lo que se logra a través de ese discurso completamente alienante. Es un discurso alienante, lo que vos señalás es, yo estoy de acuerdo, el tema es que la alienación, si no tiene políticas muy claras de desalienación, o sea, políticas contrahegemónicas, y la tiene barata, digamos, ¿no? Porque todo decide el medio pelo, pero el medio pelo atraviesa a varias clases sociales, ¿no? No es solamente clase media resentida, ¿no? No, sin duda. Por eso te señalo que este hombre era un trabajador, claramente. pero él se sentía diferente a ese muchacho morocho que andaba voceando, amiga, amiga, lleve las 24 medias por no sé cuántos pesos. ¿Y vos por qué pensás, vos que además tenés toda una militancia, digamos, a flor de piel, para decirlo de una manera, por qué pensás que se ha producido ese proceso de transculturación, sin llegar a esa frase que a mí me resulta, con el mayor respeto de lo que soy capaz, un poco cliché, de los medios, ¿no? Es decir, porque ya Jauretche lo escribía, cuando Jauretche lo escribía no estaba la difusión de los medios como ahora, ¿no? ¿Por qué se llega a esa situación? Porque creo que tanto esa propaganda que se hizo, ¿no?, del ascenso social, de alguna manera se ha vuelto en contra, ¿no? Porque es como que el mito que tanto construyó el peronismo, ¿no?, de la posibilidad del ascenso social, la movilidad social, ¿no?, también de alguna manera va como logrando una especie de desclasamiento, ¿no?, del lumpenaje de la propia clase. Sí, y vos fijate que es como el reino del revés en una cantidad de cosas, es como el triunfo de la falacia sobre la verdad material que vos estás viendo en vivo y en directo. Es como el tipo al que le dijeron 80 veces, es de noche por más que esté brillando el sol, y de tanto que se lo dijeron, se convenció que está equivocado y que efectivamente es de noche. Hoy también me sucedió de tener que tomar un taxi porque llegaba tarde a una cita con un cliente, y en determinado momento hice algún comentario de algo que decían en la radio sobre algún episodio represivo, no me acuerdo si era Chubut, Mendoza o qué, y automáticamente el taxista hizo un comentario completamente reaccionario. Y uno se queda y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me peleo y me termino puteando con el tipo que me está llevando? ¿O me callo la boca para llegar a destino y seguir mi camino como que no lo escuché? Pero yo creo que lo que en definitiva se impone como tarea a nuestro cargo, a cargo de todos los que vemos esta realidad, es de construir ese discurso hegemónico, tratar de permanentemente ponerlo en cuestión para de esa manera tratar de generar el pensamiento crítico, que es lo único que nos va a salvar. Exactamente. Siempre me llamó la atención ver tanta gente quebrada que no fue torturada, ¿no? Porque bajo tortura es casi te diría imposible no quebrarse, pero la gente está quebrada, profundamente quebrada, y no fue torturada, o sea, gente que realmente... Bueno, pero ahí es donde Alfredo cobra absoluta vigencia aquello que decía uno de los torturadores en el señor Galíndez, el torturador, sí, viejo, que educaba al joven y que le decía, mirá pibe, por cada uno que laburamos bien acá adentro, son miles que disciplinamos y aterrorizamos afuera. Sí. Sí, sí, sí. Por terror yo estoy convencidísimo, pero y esa creo es la que explicación de por qué hubo sobrevivientes. La estrategia es más. Es la explicación de por qué hubo sobrevivientes de los campos de concentración. Sí, sí, sí, sí. A mí me preocupa mucho hace décadas, ¿no?, este tema del amor que genera el represor, ¿no? Que se lo teme, pero también se lo ama. Creo que las amarras más fuertes de la alienación tienen que ver con el amor que con el terror, pero no importa, sí importa y lo vemos en otro momento. Contanos un poco de tu experiencia con los demás compañeros y compañeras que estuviste en apoyar a los mapuches en este arrasamiento también de sus tierras. Mira, fue realmente una experiencia importante, sobre todo por el resultado que obtuvimos, porque no es habitual. Tengo alguna experiencia en esto de patear puertas de penales para ver compañeros y compañeras detenidos, de patear puertas de juzgados para que te atienda un juez, y verdaderamente no fue tan imposible. En definitiva, logramos ver a los tres compañeros que estaban presos en la unidad penal 14, logramos que nos atendiera el juez y que le dejáramos la cara llena de dedos con todas las cosas que se dijeron, y que además mantuviera su compromiso de liberar a los tres presos el mismo día sábado, como nos dijo en la entrevista que tuvimos. Afuera de ser provocadora, como te gusta a vos, como solemos hacer, yo me aparto, si querés, un poco de esta especie de lugar común de hacer eje exclusivamente en la cuestión de los pueblos originarios. Si en lugar de tratarse de una comunidad originaria, el Lof Cuyamén, con los hermanos y hermanas mapuches que recuperaron ese territorio que reivindican ancestral y que le arrebataron a la multinacional de Benetton para volver a instalarse allí, hubiese sido, no sé, un grupo de trabajadores desocupados, un conjunto de campesinos y campesinas, hijos de la tierra, sin una identidad como pueblo-nación, como es el caso de los mapuches, el resultado material probablemente hubiese sido exactamente el mismo. Y ahí es donde, para mí, resurge como la cuestión central y fundamental, la dicotomía oprimido-opresor, independientemente de la identidad que asuma cada uno de los grupos de oprimidos. Lo que vimos allí fue niñitos de 6 años contándonos cómo le pegaban a la mamá o cómo los gaseaban a ellos mismos. O sea, imaginémonos esta escena, una casa en la que se refugiaron mujeres y niños con un solo varón que estaba allí para tratar de defenderlos y para detener a ese compañero que era uno de los presos de 33 años, Ricardo Antiguala. Levantaron los gendarmes las chapas del techo de la casa y tiraron gas pimienta. El resto de la gente que estaba dentro de esa casa eran exclusivamente mujeres, madres jóvenes, abuelas y niñitos de menos de 13 años hasta bebés. Y tiraron gas pimienta. Verdaderamente una escena como, bueno, las heridas de bala, el brazo quebrado de la compañera Ivana, una de las detenidas en la segunda tanda, los 7 que salieron primeros, que lo que nos muestra es que, bueno, no hay límites cuando la orden es defender el interés del poderoso. Y acá el poderoso en la Patagonia se llama Benetton, se llama Joe Louis, se llama gobierno nacional, se llama gobierno provincial. Exactamente, además el tema territorial, esta escena que vos contaste, a mí me enseguida asocié con el tema del Estado de Israel y la crueldad con los palestinos, ¿no? El tema territorial, absolutamente, de los territorios ocupados, de la colonización por la fuerza, es central en para cualquier Estado y territorio, no es lo mismo, pero se le parece demasiado. Bueno, María Carmen Verdún, como siempre. Y de vuelta a la gran falacia, porque vos ves, por ejemplo, sí, la catarata de tweets que tiró Das Neves, vos lo lees o lees los titulares de muchos diarios hegemónicos y decís, acá había un ejército de mapuches armados hasta los dientes. Sí, un malón, digamos. Eran 15 personas, de los cuales solamente 5 eran varones de más de 18 años. Bueno, la verdad es que no leí la catarata de tweets de Das Neves y no sabés lo que te perdiste. Espero sobrevivir a eso. María Carmen Verdún, un fuerte abrazo. Algún día aprenderás a disfrutar de la vida. Sí, te lo agradezco mucho. Un abrazo. Gracias, Alfredo. Un abrazo para vos y para Irene. Gracias. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, los sueños posibles tuvieron como arranque a nuestra querida amiga, compañera María del Carmen Verdú, que hicimos una parábola de los manteros, los mapuches, realmente muy interesante, y quedó ahí flotando ese tema que a mí tanto me interesa, que si el reprimido, el oprimido, está oprimido por terror, por amor o por ambas cosas. Y vamos a hacer un salto de mapuches, manteros, a un fenómeno que sigue conmoviendo, ¿no?, a los bien pensantes, que es el triunfo, iba a decir de Harry Potter, pero no de Harry Potter, de Donald Trump en Estados Unidos. Y a esta columna la llamé Trump el aceitoso, en homenaje al querido Fontana Rosa, que tenía ese personaje mortífero que era Bubby el aceitoso. Y de Trump el aceitoso nos va a hablar nuestro querido amigo Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, contento con que Trump va a asumir el próximo 20 de enero. Ya, sí. ya lo tenemos en las puertas. Hay gran incertidumbre, te diría, en todo el mundo para ver, qué es lo que va a ocurrir. Hay muchos análisis, muchas previsiones de dónde puede transitar, y hay realmente situaciones muy peligrosas. Por ejemplo, entre algunas de las cuestiones hablemos de la geopolítica mundial, Donald Trump está poniendo como su contrincante mundial a China. Y China le ha contestado oficiosamente a través de los diarios, donde hay mucha influencia del Partido Comunista de China, del gobierno chino, diciendo que si Estados Unidos se mete con China y provoca guerra, guerra tendrá. Es un lenguaje muy duro, muy fuerte, es un lenguaje que remite a agudización de la tendencia a la militarización que apareció en el último tiempo. Nosotros hace ya un tiempo largo que se cayó la bipolaridad socialismo-capitalismo entre el 89 y el 91, desapareció aquel sistema bipolar que tenía la Unión Soviética por un lado a la cabeza y Estados Unidos por el otro, y de alguna manera no había aparecido un nivel de confrontación, y solo la expansión militarista de Estados Unidos con la OTAN. La OTAN tenía sentido de ser en tanto y en cuanto confrontaba con la Unión Soviética, con el comunismo, con el socialismo. Una vez que cayó la Unión Soviética, aparentemente no hacía falta la OTAN. Y la OTAN se ha desarrollado con tanta fuerza que este año pasado, entre otras cuestiones, fue muy comentado el acuerdo Colombia-OTAN, una forma de penetración de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en América Latina. Y todo lo que anticipa el triunfo de Trump dice que, bueno, no solo continuará con el tema del militarismo, la militarización de la sociedad mundial, sino que tiene intencionalidad de provocar aún más. No solo esto que estoy comentando de China, sino que en su campaña electoral y en estos días previos, incluso en la conferencia última o primera, si vos querés, desde que fue electo, realizada la semana pasada, planteó que va a instalar el muro en México, que es una forma de decir un muro para que no ingresen los migrantes latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos, primeramente los mexicanos, pero extensivo a todos los demás. Hay una corriente de migración en busca de solución económica de muchísimos latinoamericanos y caribeños. Y por lo tanto, este planteo del muro pone una intencionalidad muy agresiva por parte del gobierno Trump. Y entonces lo que hay que analizar así en primer lugar, como primer pantallazo, es la violencia explícita que ofrece Trump para con los pueblos del mundo, para con los pobres del mundo, especialmente en nuestra región. El objetivo que él plantea es volver a ser grande a Estados Unidos en el concierto mundial, lo cual está mostrando un diagnóstico del futuro presidente de Estados Unidos de que el poder de Estados Unidos está debilitado. Y por lo tanto lo que quiere hacer es fortalecer el poder hegemónico, político, militar, económico, cultural de Estados Unidos sobre el sistema mundial y en especial sobre su territorio propio, que es el territorio de América Latina. Entonces esa primera mirada sobre lo que significa el gobierno Trump es para preocuparnos. Trump usa la consigna que usó Ronald Reagan en su triunfo en Estados Unidos, en las elecciones de Estados Unidos. Reagan empezó a gobernar en 1980, y en 1980 él dijo hay que volver a ser grande Estados Unidos. Y en ese volver a ser grande Estados Unidos de Reagan se consolidó las políticas neoliberales que habían surgido en Sudamérica. Golpe de Estado en Chile, golpe de Estado en Uruguay, golpe de Estado en Argentina, gobiernos militares en toda Sudamérica, terrorismo de Estado. Y Reagan lo que hizo fue instalar el terrorismo de Estado mundial. Eso se ha expresado de distintas maneras en las invasiones a Irak, las agresiones sobre Irán, más recientemente las iniciativas políticas sobre Libia, digamos, una actividad intervencionista por parte de Estados Unidos en múltiples territorios para afianzar el poder integral de Estados Unidos sobre la economía y la sociedad mundial. Lo que ha pasado con la era Reagan es el avance de la liberalización económica, lo que se llamó globalización, y un efecto devastador sobre los pueblos de todo el mundo. Por eso, muchos están analizando en este tiempo que la crisis que generó la globalización, la liberalización, es que los pueblos de los principales países capitalistas del mundo se cansaron y empezaron a votar en contra de los políticos y partidos que empujaron la política a ultranza de la liberalización. Por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando el año pasado, en junio, se votó mayoritariamente por salir de la Unión Europea. El comentario es que esa apertura de la economía generada desde la Thatcher en 1979 en adelante supuso la pérdida de empleos, empresas industriales que estaban en Gran Bretaña y que emigraban hacia países con mano de obra más barata, y por lo tanto mucha clase obrera, muchos sectores populares votaron contra los proyectos políticos que seguían sustentando el proyecto de la liberalización. Aquí vale decir que la crisis de la izquierda, de la caída del campo socialista, del derrumbe del muro, de la desarticulación de la Unión Soviética en 1991, lo que ha habilitado es que la acumulación política de ese descontento popular venga por derecha, y por lo tanto la que ganó políticamente con la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es la derecha británica. Y algo parecido, con matices, es lo que ocurre en Estados Unidos. Ahí lo grave es que unos 65 millones de personas han votado por los demócratas, por Hillary Clinton, que es la continuidad del gobierno Obama, y Obama, pese a tener el premio Nobel de la Paz, fue un gran guerrerista, un gran militarista, un gran invasor, convalidó toda esa política imperialista de Estados Unidos. Y Donald Trump, que sacó menos votos que Hillary, pero que tuvo más representantes por el sistema de elección de Estados Unidos, bueno, esa magnitud de votantes, 65 millones de personas votaron por Trump y por Hillary Clinton. Lo que muestra sí, que... acá, Julio, cerrando las distancias, es como Macri, Massa... Te anticipaste y... a dónde venía, te anticipaste a lo que iba. Eso explica... Bueno, pero me anticipo para, no, para está muy poder bien. Dialogar contigo. Alfredo, está muy bien lo que estás diciendo, porque creo que Argentina no puede entenderse si no es en el marco de lo que está pasando en el mundo. Por eso es tan delicado y tan grave lo que ocurre en América Latina, la agresión sobre Venezuela, la defensa del proceso de cambio que ha habido en América Latina en los últimos años, que no hay que asociarla tanto a la defensa de tal o cual gobierno en América Latina, sino a defender los procesos políticos que suponen la potencialidad y la posibilidad del cambio en la región latinoamericana. Macri no se puede entender si no es en esta ofensiva de las clases dominantes y de las derechas políticas, que son las que acumulan las protestas sociales. Ahora, vos como dirigente de la izquierda, inclusive después me gustaría que me contaras esta experiencia en Misiones, del Instituto de la CTA que vos dirigís, pero antes de eso... estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, no se puede entender a Macri sin entender esto. Bueno, fenómeno. Ahora, en la Argentina, en nuestro patio trasero, nuestro humilde patio trasero, ¿qué pensás que ha hecho, que pasó en 12 años de un gobierno nacional y popular para que, en vez de continuar profundizando en todo caso lo bueno, se diera esta vuelta, este péndulo diera la vuelta y terminamos profundizando todo lo malo? El problema, si vos querés, es un pecado original. Yo invito a leer el discurso de Kirchner del 25 de mayo del 2003. Está publicado en internet todavía. Y en ese discurso se dice que él venía a reconstruir el capitalismo nacional. Bueno, podemos pensar que ponerle el adjetivo nacional al capitalismo era una ingenuidad de Néstor Kirchner. En esta época... Una picardía. No importa, pero yo prefiero ponerlo como ingenuidad. Yo entiendo lo que vos decís de picardía porque es recuperar el peronismo del 73, pero incluso el peronismo del 73 era una ingenuidad pensar en capitalismo nacional. La globalización capitalista no empieza solo con la Thatcher y Reagan. La tendencia a la mundialización del capital está prácticamente desde la acumulación originaria del capital, donde la conquista de América es parte de eso. O sea, la posibilidad de desarrollar capitalismo nacional es una ilusión, es una irrealidad. Entonces, ponerle picardía, si vos querés, o ponerle inocencia, pero sacarle el adjetivo de nacional y te queda reconstruir el capitalismo. Y reconstruir el capitalismo es reconstruirlo en las condiciones de funcionamiento del capitalismo mundial. Por eso es un imposible el planteo que sostienen incluso hoy muchos kirchneristas de formación de izquierda, que son lectores de las obras de Marx, del Capital, que incluso esto de profundizar lo bueno. La cuestión es analizar cuáles son las cuestiones de fondo que se desarrollaron en estos años. Por ejemplo, la política social no es una cuestión de fondo. La política social masiva ha sido aplicada en los gobiernos de América Latina de izquierda o de derecha. Hay política social en Venezuela y hay política social masiva en Colombia, para ponerte un caso de países muy contradictorios. Y lo esencial de la economía argentina o latinoamericana no es la política social masiva, aunque eso supone distribución del ingreso, sino que lo esencial es la consolidación de las políticas de dependencia y de desarrollos de modelos productivos, donde en la Argentina se consolidó la sojización extendida, donde se consolidó la megaminería a cielo abierto. Yo varias veces lo he dicho, yo soy nacido en San Juan, mi niñez es en San Juan. San Juan tenía minería, pero San Juan no era un gran productor y exportador de minería. Y hoy San Juan es un gran productor de oro, es un gran exportador de minerales, y ahí está la Barrick Gold, donde ya es un clásico el de la contaminación. Estamos hablando en la semana en que apareció una nueva contaminación producida por la Barrick Gold en San Juan. Yo te pregunto, ¿cuándo se consolidó la sojización y la mega minería a cielo abierto, sino a partir de las reformas estructurales que hizo el gobierno de Menem en el 96? Y desde el 96 hasta ahora nunca dejó de crecer la tendencia al modelo productivo de la soja, la mega minería a cielo abierto, y agregale el proceso industrial de armaduría subordinado a las grandes transnacionales. Vos tenés las terminales automotrices, todas extranjeras, no hay una sola donde tenga algún peso el capital nacional, y no solo las terminales, sino el proceso de las autopartes, todo lo que está vinculado al proceso industrial automotriz, ha profundizado la dependencia. Vos tenías aquí, muy cerquita a nosotros, en Villa Constitución, a Paraná Metal, una de las grandes autopartistas de la Argentina de décadas atrás, que en los últimos años, en la última década, llegó a tener 1.000 trabajadores durante el gobierno kirchnerista, que fue adquirida por Cristóbal López, uno de los burgueses nacionales que se desarrollaron y crecieron durante la era kirchnerista, y Paraná Metal terminó con poco menos de 200 trabajadores y su liquidación total. Vos tenés la misma política de desendeudamiento. Yo me he cansado de escribir que el desendeudamiento y el endeudamiento son funcionales a la política de las clases dominantes a escala mundial. Este fin de semana que pasó, yo publiqué una nota donde rescato de la página de Cristina Fernández de Kirchner el orgullo que ella planteaba en el 2015 de que la Argentina había pagado 145 mil millones de dólares a los acreedores externos, favoreciendo el desendeudamiento. Y vos tenés que preguntarte qué hubiese pasado si Argentina usara esos 145 mil millones de dólares para muchísimas cosas, entre otras, cambiar el modelo productivo, cuyas consecuencias son las terribles inundaciones que vos tenés hoy en Santa Fe, y la grosería de que un gobierno santafesino señala como responsable de las inundaciones al gobierno cordobés, porque el gobierno cordobés generó obras de infraestructura que transfieren el exceso de agua de Córdoba hacia la provincia de Santa Fe, lo que muestra que el país federal no existe, que se canalizan recursos públicos de la Argentina para los acreedores externos, en vez de plantear una planificación integral de obras de infraestructura y de un modelo productivo que no sea depredador, saqueador de los recursos naturales, deteriorando el medio ambiente en que vivimos nosotros. Y cuando vos analizás todo eso, empezás a entender qué es lo que pasó con el hartazgo de una buena parte de la población que, sin ser macrista, votó por el cambio, la consigna del gobierno macrista, porque no quería seguir viviendo bajo las condiciones anteriores. La dilapidación... Eso incluso eso lo dijo Foster, lo dijo Feynman. Pero lamentablemente falta, te digo, conversaciones mías con algunos destacados intelectuales del kirchnerismo en estos últimos días, donde lamentablemente no hay una profunda autocrítica de los principales jefes políticos del kirchnerismo. No, hay autocrítica. Siquiera hay una superficial autocrítica. Claro, las autocríticas son como formales, como diciendo, bueno, algo hemos hecho mal y habrá que revisar, pero no te dicen a fondo cuáles son esas cuestiones, e incluso la tremenda sospecha de que el candidato designado fue puesto para perder, para que no hubiera capacidad de sucesión y que se disputara hegemonía dentro del proyecto que estaba en el ejercicio. Muchísimos jefes políticos no trabajaron, sino ante la segunda vuelta, cuando hubo una fuerte presión de una parte importante, que hasta yo me animo a decir nuevos kirchneristas, que ante el temor de que ganara Macri salieron a hacer actividades, llamémosla espontáneas, de menor monta, a trabajar las redes sociales, a tratar de volcar el voto hacia Scioli para que no gane Macri. Pero muchos de los principales jefes estaban heridos porque en el año previo a la elección en la Argentina habían hecho campaña contra Scioli. O sea, no es bueno, que... sí, la gran mayoría, inclusive Cristina, y fue una de las cuestiones, digamos, más vergonzantes, que es... Después, ¿te acuerdas cuando decían los troscos cuanto peor mejor, no? Claro. La verdad que hicieron exactamente eso. Claro, por eso... Una especie de trosco kirchnerismo. Bueno, querido Julio Gambina, muy agradecido por tus palabras. Como siempre, este programa se siente con muchas ganas de escucharte, cosa para lo cual no tienes dificultad alguna. Eso lo sentí como una crítica, ¿eh? No, es un elogio. No, gracias. Un economista no puede ser paranoico, por favor. Lo que pasa es que son ganas de decir tantas cosas, querido Alfredo. ¿Qué te parece? Decímelo a mí. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y te llamamos pronto, así la seguimos. Y te debo el comentario de Misiones, que es maravilloso, un curso que estamos haciendo. Estuve leyendo y realmente me gustaría mucho en algún momento poder acompañar. En el Monte Misionero, formación de campesino, una cosa interesantísima que la comentaremos en cualquier momento. Cuando tú digas, un fuerte abrazo. Abrazo grandote, chau. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande por Radio La Retaguardia. Vamos a continuar en el tramo final del programa Sueños Posibles con una gran compañera que quiero comentar una anécdota porque realmente para mí fue muy impactante. Nos encontramos el sábado, ella viajaba a Mar del Plata, tuvo la enorme amabilidad de llevar unos libros míos y un momento me comenta que hay un trabajo que con muchos compañeros de la zona norte que ella trabaja, se está discutiendo mucho y yo le pregunté el título del trabajo y el título es El Pañal de la Locura. Y yo le pregunté, ¿quién lo escribió? Y me contestó vos. O sea, realmente me impactó que no me acordaba que había escrito ese trabajo. No lo volví a leer, así que no me acuerdo lo que dice. Sé que la idea originaria se la pedí prestada a Carlos Gorostiza con su obra el Pan de la Locura. Pero bueno, son estas cosas que pasan y que una compañera como Karina Germano, la Galle, rescata y yo quería compartirlo con los oyentes. ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por tu tiempo y contanos un poco cómo fue lo de Mar del Plata. ¿Cuál fue la experiencia con los compañeros con los cuales estuviste? Mira, bueno, de momento sigo por estos pagos, pero además de eso, bueno, no sé, ahí, viste, yo te mandé una información que vos también sabías ya, de unos barrios que fueron desalojados por aquí, por Mar del Plata. El Martillo, básicamente. No, el Martillo es la recuperación, pero primero unos barrios que fueron desalojados aquí por aquello del 2009, ¿no? Y esos barrios que se están más o menos organizando por asamblea, o sea, luego consiguieron recuperar otros lugares, otras tierras para poder hacer su barrio. Y eso lo inauguraron el 15 de enero. Por eso, en la conmemoración de esa pequeña victorita ahí, en esa pelea por la vivienda digna, que hoy conmemoran después de 6 años, eso fue en el 2009, esa recuperación de tierra y ese barrio, ¿no? Por eso se llama 15 de enero, que es lo que era el Martillo. Pero acá son muchas asambleas de varios barrios que están bastante activando juntas. Y es Martillo, Purredón, Las Heras, Parque Palermo, Villevita, Bosque Grande. Todos estos se manejan por asambleas en una mesa territorial. Al margen que hay diferentes formas partidarias que se asoman y que encima parece que fuera de ellos, la actividad o lo que sea, pero no, nada que ver. O sea, adentro hay también otro grupo que los apoya muchísimo a todo este tipo de organización, que es gente de la CEP. CETEP, que también hay de todo, viste, como todo es una bolsa de gatos hoy en día, pero dentro de la CETEP también, que es la Confederación de Trabajadores de Economía Popular, en muchos lados existen desde muchas maneras. Entonces, más movimientos de trabajadores excluidos, o sea, gente que con una feria de, digamos, autogestiones, como diría yo, más que todo esto otro nombre de economía social y demás, eso también están ahí. Entonces, toda esta gente que apoya esta caravana y que apoyó también el desalojo con una represión atroz que hubo en todo este barrio que excluyeron en el 2009, fue terriblemente feroz la represión que hubo para este desalojo. Y yo te mandé los vídeos, el que quiera googlearlo, que los busque. Y entonces, bueno, de ahí salen todas estas cosas. Y la gente está, hizo una caravana por la recuperación de aquellas tierras en conmemoración, que llegaron como 5 micros, ¿viste? Y para ellos es por la vivienda digna y el acceso de la tierra, ¿no? O la recuperación. Y además de eso están, además nosotros, que están juntándose desde las autogestiones, reivindicando que además de todo eso, la dignidad del trabajo digno, ¿no? De que puedan autogestionarse, tener sus productivas independientes. Así que, bueno, digamos, todo eso está recopado. Luego llegaron 5 micros, fue toda una fiesta, para eso es re emotivo, para eso la recuperación del barrio fue mucho, después de toda esa represión, para la gente de la asamblea, ¿no? Digo, al margen. Pero bueno, hicieron un festival con bandas, y ahí, bueno, hubieron también, viste, esos choripán y estas cosas, choclos también, ahí con mucha pimienta y sal, que hubo a la brasa. Pero bueno, fue como un festejo. Y se tomó las calles. Tomó las calles, se tomó la plaza. Y eso a mí me parece interesante. Y que además que cada vez, en cada actividad que se está haciendo, se están soportando más entre unos sectores y otros, aunque va lento la jugada, ¿no? O sea, no hay tanto sectarismo, ya que está apretando tanto el mismo enemigo, se van pegoteando unos a otros. Germano, eso yo te quería preguntar, porque es un tema recurrente en este programa, ¿no? Si de pronto justamente el no sectarismo en función del gran enemigo Brand no es una forma quizás, casi diría espuria, ¿no? Como un no sectarismo oportunista, ¿no? Como una elaboración de todo aquello que tanto daño le ha hecho a la izquierda, sino que me parece, y te lo pregunto a ver tu opinión como militante, que es una especie como una cuestión del momento, ¿no? A ver quién es más antimacrista, ¿no? Pelearse por el lugar de ser el más antimacrista de todos, y luego una vez que se conquiste una nueva hegemonía, volver al sectarismo de siempre. Bueno, a ver, yo de ahí te puedo tener una opinión personal. Yo solo te estaba relatando cómo había sido la actividad de por aquí. Pero ahí, ahora me estás pidiendo una opinión personal, ¿no? Y eso no es una aposta, sino es lo que pienso yo y nadie más que yo. Bueno, ¿sí? Por ahí alguno malo pensaba. Bueno, no sé. No, yo creo que sí, que, a ver, el sistema en sí, este sistema democrático, siempre ha necesitado una bipolarización de que, como se pueda decir, democracia dictadura, o la izquierda o la derecha. Y bueno, y siguen haciendo esto y atravesados por un movimiento peronista. Este país es un poquito complicado, y tú y yo y todos lo sabemos, pero bueno, creo que lo fundamental es que, no sé, no se pueden estar boludeando y manteniendo el mismo sistema al que cual dicen que están en contra. Y esos son todos los sectores, me parece. Hay un adormecimiento bastante global ante una reacción concreta. Lo que pasa que, bueno, porque no nos equivoquemos, en la década ganada es donde se han firmado casi todos los tratados legales que hoy estamos padeciendo. Entonces, no sé, es para pensarlo. En lo que yo digo, hay que pensar y hacer. Porque solo pensar o decir y toda esta política de discurso que tienen unos, otros y los demás allá, me parece que no tiene respuesta, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que un poco, y cuando nos encontramos en esa importante reunión en Rosario, bueno, de alguna manera dimos cuenta de esto, ¿no? Con Norita, con el Negro Suárez. Es decir, lo reactivo es muy intenso, pero también es efímero, ¿no? Yo creo que siempre llegamos el día después, ¿no? Es decir, después de la masacre reaccionamos y por ahí producimos cosas valientes y corajudas y valiosas, pero no hay una ofensiva clara, ¿no? Estamos todos como viendo en qué momento nos dan el zarpazo para, en todo caso, salir a comprar alcohol y gasas, ¿no? Y bueno, y no sé, viste, que sino que piensen qué hacer con el alcohol y la gasa, pero no sé. Yo creo que realmente que, a ver, yo no espero jamás las condiciones dadas. Vos sabés que yo no soy tan zurda, quizás, ¿no? Porque nosotros parece que nos englobáramos todos en una cosa ahí tan estructurada de izquierda. Yo no soy tanto, yo soy inorgánica, no soy antipartidaria, no respondo a ningún ista. Pero lo que sí creo es que no hay que seguir esperando nada. Creo que cada uno en su ciclo vital tiene una responsabilidad, y una responsabilidad de especie humana, ¿no? Ante la dignidad, no ante el exitismo, que parece que todo tenga que ver con que si vale la pena o no, como si fuera un sistema de valores. Y eso es el sistema, no es nosotros, del por qué hacemos o no hacemos las cosas. Bueno, Karina Germano, te agradecemos muchísimo. Para mí, sabes que es muy lindo, muy hermoso encontrarte. No lo hacemos con la frecuencia que por lo menos a mí me gustaría, pero todo puede corregirse en este mundo. Te mando un fuerte abrazo y espero a la brevedad poder seguir charlando contigo. Bueno, muchísimos besos y gracias por la atención. Al contrario, a vos. Chao, salud. Nuestros sueños posibles del 16 de enero han finalizado y vamos a recrear en la semana nuevos sueños posibles. Así que nos despedimos de este programa. Felices sueños posibles, Fernando, Natacha, Irene. Nos encontramos en una semana.